miércoles pasado se realizó en la provincia de Entre Ríos una movilización de los productores agrarios ante lo que es la vigencia de la medida cautelar que establece un coto a las fumigaciones a 1000 metros por fumigación terrestre con respecto a las escuelas rurales y 3.000 metros cuando se trate de fumigaciones aéreas. Ya hemos hablado en el pasado, en el marco de la columna, de cómo desde el gobierno provincial se intentó voltear esta medida cautelar, establecer otro tipo de medidas. Existen en la provincia 800 escuelas rurales, por lo cual, bueno, numerosos productores consideran verse afectados por esta medida, e inclusive el propio presidente Macri salió a decir que esta medida era irresponsable, que era un freno al desarrollo, que no se podía no dejar producir a los productores, pero en realidad esta medida lo único que tiene, o sea, el único sentido que tiene es proteger a las escuelas rurales, proteger a los niños y las niñas que viven en que habitan o que transitan por estas escuelas rurales, y bueno, pero tanto el gobernador de la provincia, Bordet, como los productores rurales que se movilizaron el miércoles pasado entienden que les dificultaría el producir una medida de estas características. Lo que no se está poniendo en debate es los niños y las niñas que se ven afectados, que sufren diferentes tipos de problemáticas en su salud a causa de las fumigaciones. En gran parte de los campos argentinos incluso las fumigaciones se hacen con aviones a muy pocos metros de las escuelas rurales, y esta medida tiene o busca poner un freno a eso. También por parte de las organizaciones socioambientales que vienen luchando no solo en la provincia sino en todo el país, poner en debate, o sea, más allá de el modelo agrícola industrial, poner en debate algo que se considera como una verdad absoluta en el marco de lo que es la producción agropecuaria, que el único modelo posible es este modelo que tiene un poco más de 30 años, cuando en realidad la producción la producción agrícola, la agricultura, sin la utilización de esta clase de venenos, lleva miles de años. Desde lo que es la corporación agrícola se plantea que la única forma posible de alimentar al mundo, de paliar el hambre, es este tipo de producción, cuando en realidad lo que producen son mercancías, son 17 millones de pequeños productores de todo el mundo, pero sobre todo el sur global, quienes alimentan efectivamente al mundo. Y también otra de las falacias que se asientan o que asienta este modelo agropecuario es que la única forma de generar un rédito económico es este tipo de producción, cuando en realidad es un modelo altamente dependiente de comprar los insumos que proveen estas corporaciones, tanto en términos de los agrotóxicos que se vuelcan, que inclusive, como ya hemos hablado en el pasado, dado que las llamadas o malezas se han vuelto resistentes a esta clase de productos, no solo fue necesario aumentar en porcentajes exponenciales los niveles de agrotóxicos que se vuelcan, sino empezar a combinarlos entre sí, generando un cóctel químico terrible tanto para los ecosistemas como para las poblaciones que viven en estas zonas rurales. Volviendo a esta movilización que hicieron productores en contra de la no fumigación en las escuelas, esto que sucedió en Entre Ríos, ¿tuvieron alguna reunión con funcionarios, con autoridades? ¿Tuvieron alguna respuesta a ellos en relación a esto? ¿Qué es lo que se espera que suceda? En realidad, el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a pesar de no recibir en ninguna ocasión a las coordinadoras provinciales que vienen impulsando leyes de estas características. Sí recibió a los integrantes de la mesa de enlace o a los productores agropecuarios vinculados a la Federación Agraria o a la Sociedad Rural o a las Confederaciones Rurales Argentinas, pero obviamente los recibió planteándoles una intención política en el mismo sentido que van ellos en exigirle a la justicia que dé marcha atrás con esta medida cautelar, en establecer otro tipo de medidas con respecto a las escuelas rurales. Pero ¿y eso legalmente es posible que dé marcha atrás la justicia? Podría ser factible, podría ser que desde el gobierno, inclusive el gobierno de la provincia de Entre Ríos viene trabajando en una ley que establezca otro tipo de cuotas de prohibición de fumigación con respecto a las escuelas rurales y al ejido urbano. Esta medida cautelar, lo novedoso que tiene y lo valioso que tiene, que en realidad la mayor parte de las normativas alcanzadas en el pasado establecen límites con respecto al ejido urbano. En cambio, esta medida cautelar, sí, en realidad lo que establece son medidas con respecto o zonas de prohibición con respecto a las escuelas rurales, ya no con respecto al ejido urbano, sino a los actores, a reconocer que existen otros actores en el campo que no son solo los productores agropecuarios, claro, y establecer protecciones y medidas por sobre estos actores, en este caso las escuelas rurales. ¿A dónde irán los hijos y las hijas de esos productores, ¿no? ¿A qué escuelas irán? Evidentemente no concurren esas escuelas rurales que están siendo actualmente fumigadas. Claramente las escuelas rurales, en casi un 100%, no sé la proporción, pero la mayor parte son escuelas públicas, no se trata de escuelas privadas. Quienes concurren ahí son básicamente hijos e hijas de productores, de pequeños productores y de peones rurales, claro, o trabajadoras de la tierra. Así que, bueno, por eso es la importancia de la protección de esta medida cautelar, por eso, por la valía que tiene y por lo novedoso. Y nosotros estuvimos en comunicación con Daniela Garciniazzi, ella es integrante del Foro Ecologista de Paraná, así como también de la coordinadora Basta es Basta, y si les parece vamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hicimos en torno al tema y en torno a las repercusiones. Vamos a escuchar. Nosotros desde la coordinadora Entre Ríos y Narrotóxicos Basta es Basta hemos emitido un comunicado donde hacemos un llamado nuevamente a nuestro gobernador, que sigue sin recibirnos, pero sí puede recibir a la mesa de enlace y a estas instituciones vinculadas a esta intención de permisividad para seguir fumigando sobre nuestros gurises. Desde la coordinadora hacemos, como decía anteriormente, hacemos un llamado a nuestro gobernador, pero también a los productores, para que entiendan que desde este espacio no se está poniendo en el banquillo del acusado a ningún productor, sino que lo que estamos poniendo, sí, sobre la mesa es la necesidad urgente de un cambio de modelo de producción, y que este fallo justamente lo que permite es que nos permitamos, como valga la redundancia, como provincia, poder pensarnos en torno a un nuevo modelo de producción de alimentos absolutamente alejado de los venenos, y pensado desde lógicas de inclusión social, de recuperación del tejido social en el espacio rural, entre otras cosas, ¿no? Ahí la escuchábamos a Daniela Berciniase, que es coordinadora de Basta es Basta. Bueno, arrancaba ya contándonos, bueno, a nosotros no nos reciben, y a estos productores que están en contra de que no se fumigue, sí los reciben en sus oficinas. Sí, justamente, inclusive quedó claramente, quedó visible claramente la política de Estado con respecto al campo cuando el propio presidente se decidió hablar sobre el tema diciendo que bueno, que esta medida es irresponsable. Bueno, eso da cuenta si el propio presidente está planteando que es irresponsable tratar de ponerle un freno al ecocidio que está generando este modelo de producción. Bueno, eso queda claramente visible, que es una política de Estado favorecer a determinados sectores del campo. Claramente, ¿no? Y encima se plantean como... ¿Cómo? Que claramente habilita este discurso a que se produzcan este tipo de movilizaciones y habilita, digamos, en términos políticos a que se den marcha atrás a esto que han sido producto también de luchas, ¿no?, de organizaciones sociales. Sí, justamente, inclusive se plantea como que, bueno, las asambleas socioambientales, las coordinadoras, las organizaciones sociales que vienen diciendo lo que esto genera, lo que ese modelo está generando, las toman como, bueno, pseudoambientalistas, que no cuentan con la suficiente prueba científica de que esto efectivamente es así, mientras que en el resto del mundo se está poniendo un freno a este tipo de agrotóxicos, se está planteando un cuestionamiento al modelo agrícola vigente. Acá es, bueno, es una cuestión de un grupo de locos que está tratando de ponerle un freno al desarrollo, como si eso efectivamente fuera desarrollo. No solo hay que tener en cuenta los factores sociosanitarios, o sea, los impactos sociosanitarios que tiene, los impactos a los ecosistemas, sino también, por ejemplo, cómo se van depreciando las tierras altamente fértiles que existían en Argentina y que hoy por hoy solo el 12% de los nutrientes que se extraen de esas cosechas son repuestos. Entonces hay una depreciación también de la tierra y las falacias que se construyen alrededor de este modelo, las falacias de que, bueno, es el único modelo posible, que es el único modelo que tiene capacidad para frenar el hambre en el mundo, que es el único posible, el único modelo posible para sostenerse económicamente cuando... no solo la literatura científica en términos de los impactos socioambientales ha tenido un crecimiento exponencial, sino también lo ha tenido la literatura científica, que da cuenta de cómo efectivamente la agroecología termina siendo mucho más rentable, porque no es un modelo dependiente de estas corporaciones, no es un modelo dependiente de la compra de insumos, y además es un modelo que genera mucho más trabajo, porque se calcula que para el tipo de modelo agrícola, con toda la tecnificación que genera, con un peón rural cada miles de hectáreas es suficiente, por lo cual también estos 30 años de introducción de este modelo no solo han generado un ecocidio, sino también una expulsión masiva de trabajadores y trabajadoras de la tierra hacia los tejidos urbanos, viendo mermada la capacidad de absorción laboral que tiene este modelo.